Hola, mi nombre es Ana Guerrero y soy guía y correctora de textos del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico de Madrid. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del MUSAC a participar en el proyecto Obras Hermanas. En esta ocasión, las piezas hermanadas son un traje de Juhaldún de Ituren, Navarra, del Museo del Traje y una capa de boxeador de terciopelo negro del MUSAC. La conexión más evidente entre ambas es que son atuendos, y de carácter ceremonial, ritual, al vestir e investir al que lo lleva de una identidad simbólica. En el caso del Juhaldún, el traje le embiste de una fuerza ancestral en sintonía con la naturaleza. Aquí sí que es válido el refrán, el hábito hace al monje. Los Juhaldunak son los danzantes del carnaval, aunque también salen en otras festividades de Ituren y Zubieta, pueblos situados en el valle de Malerreca, comarca del Alto Bidasoa, y distantes entre sí unos 3 kilómetros. El Juhaldún es la persona que lleva colgados de la cintura los juareco cencerros. De hecho, su nombre viene de juare, cencerro y el sufijo dun, el que porta. El lunes de la última semana de enero, los Juhaldunak y los vecinos de Zubieta emprenden el camino hacia Ituren entre el sonido atronador de los cencerros. Le salen a recibir los Juhaldunak de Ituren y juntos entran en el pueblo, lo recorren y celebran un almuerzo comunal. Y el martes son los de Ituren los que visitan Zubieta. La danza de los Juhaldunak durante el recorrido entre ambos pueblos es una de las expresiones de carnaval más ancestrales de España, que ya es mucho decir. Desfilan en dos hileras y, con movimientos de sus riñones rítmicos y acompasados, hacen sonar al unísono los cencerros, que producen un sonido impresionante, repetitivo e hipnótico, de ritmo binario, que se ve acentuado por la resonancia que produce el estrecho valle. Es una fiesta de gran arcaísmo, cuyo origen no está claro, y no existen documentos escritos sobre él. Una teoría sostiene que deriva del hecho de que antiguamente los pastores llevaran cencerros atados a la espalda para espantar a los lobos. La tradición dice también que esa procesión es un ritual para ahuyentar los malos espíritus, mediante el sonido rítmico y estremecedor, al mismo tiempo que despiertan las energías adormecidas de la tierra y convocan la renovación, la fertilidad y la salud para las gentes, las cosechas y los animales. Dentro de la indumentaria popular, la tipología de los trajes de danzantes, junto a los de otros personajes singulares de las fiestas, está generalmente asociada a rituales festivos que han pervivido en el tiempo, y como ellos han evolucionado muy poco. Las prendas y los elementos que conforman este traje del museo son los siguientes. El pantalón, de sarga de lana, muchos son de algodón, azul marino, largo y con holgadas perneras. La sarga es un ligamento, una de las maneras de entrelazar la trama y la urdimbre en un tejido realizado a telar. Consiste en que el hilo de la trama, con respecto a los hilos de la urdimbre, pasa, entre comillas, uno por encima y dos por debajo, uno por encima, dos por debajo. En la vuelta siguiente no deben coincidir, dos por encima, uno por debajo. Se origina así un tejido resistente y con diagonales en su superficie. Por ejemplo, el tejido denim del vaquero. La camisa, de tafetán de lino blanco. Las más antiguas conservan el color crudo del lino, quizás solo algo blanqueado con ceniza, medio que se utilizaba antes de descubrir el cloro. Las más modernas son ya de algodón, fibra que iría sustituyendo al lino a partir de la mecanización de su hilatura a finales del siglo XVIII, pero sobre todo a lo largo del XIX. Esta camisa, como la mayoría de las más antiguas, está confeccionada con múltiples piezas, canesú, mangas, puños, etc., lo que ayudaba a la hora de renovarlas, pues solo era necesario cambiar la pieza estropeada. Para darle amplitud, también como la mayoría de las antiguas, llevan cañonados, que son recogidos con pliegues, en puños, hombro y espalda. El tafetán es otro ligamento básico que consiste en que el hilo de la trama con respecto a los hilos de la urdimbre pasa uno por encima, uno por debajo, uno por encima, uno por debajo, y el tejido adopta el aspecto de un damero de ajedrez. Es el ligamento más habitual. La enagua, de tafetán de lino blanco y hasta debajo de la rodilla. Va rematada en el borde inferior con un doble volante de puntillas de encaje de algodón blanco, que irían almidonadas. Las medias, de lana muy gruesa, realizadas con aguja a hacer calceta a punto de canalé. En otros tiempos, la destreza en los labores textiles prestigiaba a la mujer y era imprescindible para poder casarse, dada la importancia de la elaboración artesanal de la ropa en la casa, desde el hilado y el tejido hasta la confección de la prenda. Las fibras más habituales en la época preindustrial en el mundo tradicional eran el lino y la lana. Las corizas, o abarcas de cuero, fruncidas en la boca, muy abiertas, solo remontan desde la suela 2 centímetros, algo bastante corriente en este tipo de calzado, y con la puntera muy apuntada y cosida con hilo de cáñamo. Una cinta de algodón negro pasa por 7 trabillas, una en el centro de la pala, otra en la talonera y las otras laterales, y cruzándose las atas sobre las gruesas medias. Las pieles de oveja, en este caso lacha, la autóctona de la zona, de pelo largo, con ellas envuelven los jualduna como hacían los antiguos pastores. El trozo más grande es el espaldar, que cubre también los hombros, y el otro se lo enrollan en torno a la cintura, sobre la faja, atado con cuerdas, y sobre él se amarran los cencerros. En Zubieta solo llevan la piel de la cintura. El gorro cónico o tunturo, rematado con cintas de colores y en el vértice plumas de faisán u otra ave, atado al mentón con una cinta. Lleva estampación floral y en el borde inferior una puntilla de encaje de bolillos fruncida. En Iturem pueden llegar a los 55 centímetros de alto, en Zubieta solo 50. El pañuelo, al cuello, generalmente rojizo, que falta en nuestro traje, en Zubieta es más pequeño y de cuadros azules. El látigo, zurriago, hisopo o hisopúa, formado por un mango de madera, en uno de cuyos extremos se fija una cola de caballo negra. El látigo sería otro de los instrumentos para expulsar el mal de los campos, los animales y las personas. Y finalmente, la pareja de grandes cencerros, cilíndricos pero panzudos, de cobre. Generalmente es latón o chapa de hierro recubierta de cobre. De unos 11 litros de capacidad y unos 40 centímetros de largo, cada uno está formado por 2 piezas y en su interior un badajo de piedra artificial blanca. Por las asas metálicas también pasa una gruesa cuerda de gran longitud para atarlos a la cintura, lo que hay que ejecutar muy bien para evitar lesiones. En Iturem llevan además 2 cencerros más pequeños o esquilas sin badajo colocadas a la altura de los omóplatos. Según su forma y su volumen, los cencerros reciben diferentes nombres. Los más grandes y abombados son los pulumpak, los usados en Iturem. Para fabricarlos, se dibuja en una placa de hierro no demasiado gruesa la silueta. Se recorta con unas tijeras especiales y se comienza a modelar a mano, primero en frío sobre el yunque y después a golpe de martillo. Tras fundirlos en el horno, envueltos en arcilla, se los educa o afina, es decir, se les da su sonido, a golpe de martillo de nuevo. La calidad de los Iturem siempre ha tenido fama. Aunque este tipo de celebraciones ha variado poco en el tiempo, hay que tener presente que las fiestas en general, enraizadas en la sociedad, evolucionan de forma paralela a esta, incorporando nuevos elementos y perdiendo otros. Cuando, tras la prohibición de ese tipo de celebraciones durante el franquismo, se volvieron a recuperar, tuvieron en muchos casos que reconstruirse a base de la memoria de los más viejos del lugar. El carnaval de Iturem y Zubieta también, pero se produjo una especie de fusión entre ambos. Antes de la guerra civil, con la economía de autoproducción, todo el equipamiento de los Jualdunac lo elaboraban las propias familias o artesanos de la zona, aprovechando y optimizando los recursos del medio, y desde entonces ha ido evolucionando. Las abarcas eran de cuero o corizas, no de caucho como ahora. El pantalón, de algodón blanco o de lino, planta que se cultivaba en los valles. La camisa, de lino, y la faldilla o enagua, menos fina y enriquecida que ahora. Parece que antiguamente solían llevar solo la piel de oveja y los cencerros, que han aumentado su tamaño. Algunos de los elementos más característicos que componen esta indumentaria, pieles, cencerros, falda, látigo, sombrero cónico de colores, son comunes a otros personajes del carnaval de distintas zonas de España, también se da algún caso en Europa, que forman parte del grupo denominado máscaras de invierno o máscaras fustigadoras. Algunos llevan la cara pintada, cubierta o enmascarada. Entre ellos, peliqueiros o cigarrones en Galicia, botargas en Guadalajara, guirrios en León, sidros y guirrios en Asturias, zamarracos en la Vijanera en Cantabria, etcétera, etcétera. La mayoría protagonizan la fiesta y tienen, entre otros privilegios, el de fustigar sin poder ser replicados. Junto a ellos suelen participar otros personajes. No quiero terminar sin dedicar unas breves palabras a esta fiesta tan popular, el carnaval. Es una fiesta pagana, que sin fecha fija, pues seguía por el calendario lunar, se celebra los 3 días anteriores al miércoles de ceniza, por lo que precede a la cuaresma y pone fin al ciclo festivo invernal. Tras un año de trabajo, orden y privaciones, es el momento de la desinhibición, la inversión de valores y roles, la transgresión, los excesos, las comidas, el humor, protegidos por el disfraz y la máscara. Es el momento de dar rienda suelta a la alegría por la promesa de un futuro mejor, la renovación de la naturaleza, la certeza de la fecundidad.